todos los lunes. La Agenda en los Medios, con Mario Campos. Muy buenas noches, qué bueno que nos acompaña en esta edición más de todos los lunes, La Agenda en los Medios, este espacio en donde volteamos los reflectores para hablar de cómo se presenta la información, reflexionar sobre el periodismo en nuestro país. Yo le invito, como siempre, a que entre en contacto con nosotros en este día en particular, en el que vamos a hablar de la revista Proceso, con su director Rafael Rodríguez Castañeda, a quien le agradezco que nos acompañe este día aquí en cabina. Muy buenas noches. Buenas noches y muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por acompañarnos. Y vamos a tener hoy el libro de regalo, Los Narcoabogados, de Ricardo Ravelo, periodista, por cierto, de la revista Proceso, en edición de bolsillo. Así que llámenos al 5628-1736, 5628-1737. Y para empezar este programa, en el que vamos a estar conversando sobre la historia de esta revista, sobre cómo construyen las famosas portadas que siempre dan mucho de qué hablar, sobre diferentes temas que forman parte de la agenda de este importante semanario, le quiero presentar de inicio una semblanza de lo que es la revista Proceso. La revista Proceso se fundó en 1976. Actualmente tiene una circulación semanal de 119.032 ejemplares, cifra certificada por el Instituto Verificador de Medios. El principal antecedente de lo que hoy es la revista Proceso se puede ubicar el 8 de julio de 1976, cuando el entonces director de la cooperativa Excelsior, Julio Scherer García, fue expulsado por una asamblea. Según testimonios de protagonistas, fue el resultado de una larga confrontación con el presidente Luis Echeverría. 10 días después, el 19 de julio, unas 2.000 personas acudieron al llamado del grupo salido de Excelsior. En esa reunión se propuso una nueva tarea editorial, cuya forma jurídica sería una sociedad anónima conformada por accionistas que quisieran apoyar la expresión libre y democrática, y que se manifestaría como primeras acciones en una agencia de noticias y en un semanario de información y análisis. Así nacieron Comunicación e Información, SADCB, CISA, y la revista Proceso. El 6 de noviembre de 1976 comenzó a circular el semanario Proceso bajo la dirección de Julio Scherer García. Proceso tiene actualmente un promedio de 217.000 lectores semanales, según el Estudio General de Medios Tercer Acumulado 2007, publicado en la página electrónica de Proceso. El 66% de sus lectores corresponde a hombres y el 34% a mujeres. La mayoría de sus lectores, el 30%, tiene más de 45 años. A este grupo le siguen los lectores que tienen entre 19 y 24 años con el 29%, y después los lectores con entre 35 y 44 años que representan el 26%. El 51% de sus lectores tiene estudios de licenciatura o superiores. Este Proceso es una revista que nace el 6 de noviembre de 1970. 76, 31 años ya de su fundación. Rafael Rodríguez Castañeda, quizá algunos de los amigos del auditorio, los más jóvenes, no conozcan el contexto en el que nace la revista. ¿Cómo era el México de ese entonces? Bueno, yo creo que sí es importante tu pregunta, porque el contexto de nuestro país ha cambiado mucho en estos 30 y pico de años. Hablamos de finales del sexenio de Luis Echeverría, y obviamente el ambiente o la atmósfera de libertad de expresión que se respira ahora no existía en aquel entonces, o no existía de la manera tan clara, tan abierta como ahora lo disfrutamos todos los periodistas. Bueno, quienes queremos disfrutarlo, ¿no? Entonces era bastante la cerrazón. Echeverría, precisamente, como parte de su gobierno, sobre todo en los inicios, emprendió lo que se llamó en aquel entonces apertura democrática, después del sexenio de Díaz Ordaz, que terminó, como todos sabemos. Sin embargo, la esperanza con Echeverría duró muy poquito, puesto que un año después de que tomó posesión, pues ocurrió la famosa matanza del Jueves de Corpus, y bueno, eso dio la dimensión de que el gobierno, el régimen de aquel entonces, pues no iba a ceder fácilmente los espacios. En 1976, Proceso nace en un ambiente de cerrazón, demostrado, entre otras razones, entre otras claras evidencias, por el golpe que el propio Echeverría orquestó en contra de la dirección de Julio César uh-huh. García en Excelsior, que culminó con el golpe del 8 de julio, que obligó a don Julio y a un enorme grupo de periodistas, colaboradores, intelectuales, a salir del periódico. Yo creo que para fortuna de este país, en términos de medios, de libertad de expresión, porque no creo que sea yo el único en pensar que el 76 fue un parteaguas en el ejercicio del periodismo en este país. El país, pues, era difícil. La revista Proceso nació en circunstancias muy adversas, creadas por el propio Echeverría, inclusive con amenazas, etcétera, pero finalmente en noviembre de ese año Proceso pudo salir, todavía en tiempos de Echeverría, digámoslo así, en su último mes, cosa que fue un objetivo de los conductores fundadores del proyecto, porque se trataba de salir en el momento en que todavía Echeverría estaba, para demostrar que no nos había silenciado o no lo había hecho del todo. Sí, estamos hablando de noviembre de 1976, prácticamente unos días de que inicia el gobierno, sí, de Luis López Portillo. Quizá fueron tres números antes uh-huh. de que entrara López Portillo, que fue igualmente ofrecedor de cosas distintas, de tiempos distintos, y que terminó, como todos que sabemos, tampoco fue una historia muy diferente. Tampoco fue muy distinto. Y hablamos a 31 años de un país diferente, en algunos de sus aspectos muy, muy evidentes. ¿Y qué tanto ha cambiado la revista en este tiempo? Bueno, yo creo que la revista ha tenido la virtud de irse transformando con lentitud, adaptándose a las circunstancias, a los tiempos que la propia evolución del país nos ha obligado. Creo que uno de los secretos de Proceso, si pudiésemos hablar de ellos, de su sobrevivencia, es su capacidad de adaptación. Si nosotros pusiéramos en la calle algún ejemplar de los primeros tiempos de Proceso, bueno, pues la gente probablemente, sobre todo los jóvenes, pues se verían muy desconcertados y casi seguramente esbozarían por ahí alguna risilla de no entendimiento de cuáles eran los asuntos que nos importaban cotidianamente, es decir, semanariamente. Es que ese es un punto interesante, es decir, ¿qué ocupaba la agenda de entonces, y a diferencia de lo que ocupa la agenda de lo que podemos ver en los puestos de revistas? Claro, lo que hay que tomar en cuenta es que Proceso nació en las circunstancias de las uh-huh. que ya hemos hablado, y durante no poco tiempo, más bien durante mucho tiempo, muchos años, fue casi la única voz discordante en un concierto de medios totalmente proclives al ejercicio gubernamental de aquel entonces, la mayor parte incurriendo en actos velados o abiertos de entreguismo uh-huh. periodístico, y obviamente en aquel entonces, pues siendo esa la única voz o una de las pocas voces de crítica, sin duda los asuntos que nos ocupaban, pues actualmente, para lo que ya es el escándalo del ejercicio de interés público, digamos, de los asuntos de interés público, bueno, pues resulta casi no risibles, pero ciertamente no causarían ahora mayor ruido, puesto que ahora la prensa se ocupa masivamente, no solo los medios impresos, sino los medios electrónicos. De vez en cuando o con frecuencia se aventuran en temas que antes eran de exclusividad de Proceso. No me acuerdo de alguna frase de Carlos Monsiváis en el sexenio pasado, que decía que antes se necesitaba mucho valor para hablar mal del presidente y que ahora se necesitaba mucho valor para hablar bien del presidente, ¿no? Y tiene que ver con este cambio en la postura de los diferentes medios de comunicación, y sin duda uno de los méritos que se le reconoce a Proceso, quizá como este parteaguas que usted decía en el 76, está el tema de que marcaba agenda en la opinión pública. Se hablaba de lo que revelaba la revista, era tema. En este entorno de muchas más voces, donde la crítica es más abierta, ¿qué peso tiene la revista en este sentido? Bueno, yo creo que no me es dado a mí, o no me debería ser dado a mí el papel de hablar de eso. Eso lo dicen o los lectores o los observadores o los críticos de los medios. Yo creo que Proceso marcaba agenda de una manera muy clara, muy inclusive de manera radical, de cambiar la atención pública de un tema a otro, ¿no? Porque Proceso publicaba algún asunto. Pero no solo eso, siempre había la expectativa de que más allá de que los asuntos se conocieran, había que esperar el domingo para ver qué decía Proceso sobre el particular. Ahora los asuntos de semana a semana llegan más exprimidos que una jerga. Sí. Y además la velocidad de los claro. acontecimientos, la velocidad con que se difunden, y en la medida en que se difunden de manera tan masiva, tan bárbara, se agotan rapidísimamente. De tal manera que algo que puede ser de interés público el lunes... Sí, ya para el domingo. Para el domingo siguiente que... está absolutamente exprimido y ya carente quizá del interés que a Proceso le gustaría para llegar como llegaba antes con esa idea de qué va a decir Proceso. Eso, claro, tiene que ver con la propia frecuencia, el ser un semanario, con la dinámica de los medios que tenemos hoy, ¿no? Claro, yo creo que actualmente Proceso tiene un reto, tiene un desafío semanario. ¿Qué ofrecer dentro de la enorme cantidad de asuntos de la agenda pública, o qué descubrir que permita lo que, entre otros, para obviamente para don Julio Scherer, pero también para Leñero, para Vicente Leñero, que fue muchos años, 20 años de su subdirector, era y sigue siendo clave? Ellos son miembros del Consejo de Administración y son lectores críticos de la revista. ¿Cómo le debe hacer o qué puede hacer Proceso para sorprender en un país con un público que ya no se sorprende de nada? Claro, claro. Sí, es un entorno muy diferente, un público diferente. Estamos conversando con Rafael Rodríguez Castañeda, director de la revista Proceso. Usted puede llamarnos, por supuesto, como siempre, al 5628-1736 y 5628-1737. Tenemos un sondeo, un poco quisimos conocer la opinión de la gente en la calle sobre la revista Proceso, y esto fue parte de lo que nos dijeron. Me parece la revista más objetiva que hay últimamente, porque a veces ves en Proceso cosas que ni en la tele dicen. ¿Qué otras revistas, otros periódicos se niegan a decirlo y en Proceso sí lo ponen? Sí, sí la conozco. De repente se pone muy exagerado. Pues yo creo que es una de las pocas revistas que tienen veracidad, ¿no? Son muy objetivos y están totalmente actualizados. Sí la conozco, la he leído muy poco, pero sí la conozco. A nivel político, ¿no? Hablando políticamente, hablando, es entendible. De alguna manera habla de la verdad, no esconde mucho las cosas. Considero que es una revista muy, muy polémica. Muy buena revista, ya tiene más de 15 años, 20 años, ¿no? Trae pues, unos artículos muy interesantes de todo lo que es la política, también de arte y de otras muchas cosas muy interesantes. Pues la he visto, pero no, ni siquiera la he ojeado. Era referente, ya no lo es, porque es golpear por golpear. Desnuda mucho los actos políticos de los funcionarios públicos. Tiene presencia internacional, pero ha dejado de tener influencia en nuestro país. Pues está buena, pero de repente sacan unos artículos así como que, algunos derechistas, y no, pues no me gusta. La mayoría de los artículos son buenos, están bien escritos. Tiene una opinión muy diferente a las demás revistas. No con frecuencia, pero cuando la veo, la leo. A mí me suena. ¿Algo de política? Sí, sí me suena. Normalmente no leo, casi no leo. No conozco la revista. Me gustaban los espectáculos, TV novelas, revistas de caballeros. Solía leerla con frecuencia, pero pienso que ya no está en su mejor momento. Es una revista crítica y bastante formal. Tiene credibilidad. Cuando se agota y lo esconden, también lo ando buscando. Ahí escuchamos las opiniones. Entre otras, la del señor que dice que prefiere las revistas para caballeros, y bueno, contra eso está difícil que le compita. Es una competencia difícil. Hay temas que han estado presentes en la agenda de Proceso que han sido polémicos. Pienso, por ejemplo, de manera reciente, Vicente Fox, el expresidente que ocupa durante su presidencia, pero incluso como expresidente, un importante número de sus portadas. ¿Cómo cubrir temas como ese, por ejemplo, cuando hay una relación directa, un conflicto directo, en ese caso, por ejemplo, con Marta Sagún, una demanda incluso de por medio, ¿cómo se plantean esto a la hora de definir el aproximarse a la revista? Bueno, déjame decirte algo, o confiarte algo, o a lo mejor ser un poco infidente respecto de los interiores de proceso. La verdad es que Vicente Fox, como tema, en términos generales, resultó atractivo, pero no él en lo personal. Resultó muchísimo más atractiva su señora. Marta Sagún tiene un ángel especial que le permite ser una buena vendedora de revistas. Yo no sé si cuando se le trate positivamente, pero de manera negativa, casi cualquier portada que ocupara o que ocupe Marta Sagún en proceso, vende ejemplares. Ahora, ciertamente la torpeza de la esposa del presidente, y lo califico, y le pongo un calificativo realmente leve, de demandar a la revista, creó una situación muy especial. Realmente no habíamos tenido un episodio así nunca. Es decir, si habíamos tenido conflictos fuertes, uh-huh, inclusive agresiones fuertes procedentes del poder y procedentes de la presidencia. Pero Marta Sagún puso esto en el terreno de litigio judicial, y eso creó una relación entre Los Pinos y proceso que no tenía precedentes. ¿Se vuelve un problema personal, si es que cabe esa expresión? Bueno, no me atrevería a pensarlo así, pero hasta donde entiendo, por las fuentes, pocas o muchas,